Es Producciones Musicales Libertadores Juárez. Por Ayacucho, como siempre, por Huamanga. Conde, Raúl Leance, por Amparo Chico Arcaya, toda la vida, así se baila. Mario Carvapoma, por Chiqui Barcaya, toda la vida, canta humilde.